Sección número 16 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. El espejismo del Cairo. Huck miente como un político. Viruela negra y onzas de oro. Un desembarco imprevisto. Dormimos casi todo el día y por la noche nos pusimos en marcha. Nuestra partida se retardó por dar paso a una balsa tan grande que parecía una procesión. Había 4 remeros delante y 4 detrás. La tripulación se componía, por lo menos, de 30 hombres. Tenían estos 5 chozas a lo largo de la balsa y un vivac en medio de ella. A uno y otro extremo había mástiles para las linternas. Podían, en verdad, enorgullecerse los que formaban parte de una balsa de esas. Bajamos por la gran curva del río, que se había ensanchado considerablemente. Las 2 márgenes tenían espesos bosques, y no había luces que indicaran la presencia del hombre, salvo tal o cual fogata de leñadores. La noche estaba cargada de niebla, y era muy calurosa. Jim y yo sentíamos una viva preocupación. ¿Reconoceríamos el Cairo? No, contesté a Jim, que era el más interesado, y menos aún si es de noche. En el Cairo hay apenas 12 casas, y si no están iluminadas, pasaremos sin saber que hemos dejado atrás una ciudad. Jim dijo que, por el hecho de reunirse allí 2 grandes ríos, sabríamos que nos hallábamos en el punto de nuestro destino. ¿Pero podemos tomar el ángulo de la confluencia por el extremo de una isla y continuar así nuestra marcha inadvertidamente? ¿Qué debemos hacer, amo Huck? Preguntó Jim, extraordinariamente preocupado. Yo no lo estaba menos. Cuando veamos una luz, bajaré a tierra en la canoa y contaré que mi padre lleva una balsa. En nombre suyo pediré informes diciendo que teme haber pasado del Cairo, por ser novicio en el negocio de la madera. La idea es buena. Fumemos y velemos. Yo estaré a la mira. Para Jim, ver o no ver el Cairo era torcer hacia el territorio libre o deslizarse hacia el territorio esclavista. Era su salvación o su perdición. A cada instante se levantaba gritando: ¡El Cairo! No era el Cairo, sino fuegos fatuos y luciérnagas de los bosques. Volvía a sentarse y seguía vigilando, sin dejar su infatigable plática. Lo excitaba hasta el delirio la idea de la libertad que ya se aproximaba. Yo estaba inquieto a mi vez. Libre Jim, ¿quién sino yo sería considerado como el factor decisivo de su fuga? Se me dirá que el deber de un blanco es detener a un esclavo cuando intenta fugarse, y esto no por la recompensa, sino porque se avergonzaría de ser el auxiliar de un negro. Yo no había aconsejado a Jim que se fugase, pero una vez sabiéndolo, ¿no era mi deber poner sobre aviso a las autoridades? Un negro que se fuga es una propiedad que se pierde, y yo no tenía derecho para perjudicar a la señorita Watson, de quien solo había recibido muestras de bondad. Pobre señorita Watson, que había sido mi maestra con tanto desinterés y cariño. Tal era la voz de la conciencia, y mientras más examinaba el caso, mi turbación crecía. Jim saltaba de gozo, creyéndose ya cerca del Cairo. Y yo sentía que, si el Cairo se presentaba a la vista, mi desesperación no tendría límites. Él hablaba en voz alta. Yo, en voz baja, me dirigía reproches. Jim se puso a decirme todos sus planes. Una vez que hubiese llegado al territorio de un estado libre, trabajaría empeñosamente y no gastaría un centavo hasta reunir la suma necesaria para rescatar a su mujer, que era esclava de una finca rústica cerca de San Petersburgo. Después, los dos trabajarían para el rescate de los dos hijos que tenían. Y si el dueño no quería venderlos, se entendería con algún abolicionista para que éste se los llevase ocultamente. La proximidad del Cairo inspiraba el lenguaje de Jim. No bien se veía libre y ya quería poner en libertad a los demás. Declaró sin ambages que iba a intentar el robo de sus hijos. Yo no conocía al propietario de estos. No tenía, por lo mismo, razón para confabularme contra él y, sin embargo, toleraba que en mi presencia se hablase de aquel robo. ¿Cuántos negros han sido colgados por expresiones menos audaces que las de Jim? ¿Cuántos abolicionistas lo han sido también por hechos más inocentes que los míos? Yo tenía una opinión mejor de Jim, pero aquel cambio en sus ideas era, en suma, obra mía. La conciencia habló con voz tan imperiosa que acabé por decirme interiormente: no es tarde el bien cuando llega, y el remordimiento es siempre provechoso. En cuanto veamos una luz, desembarcaré y me reconciliaré con la sociedad. Esta resolución me devolvió la perdida calma. —¡Amo Huck! ¡Nos hemos salvado! —exclamó Jim. —Pondría la mano en el fuego para asegurar que ese es el Cairo. Vaya usted en la canoa y tome informes. —Lo haré porque lo quieres. Pero ¿acaso te engañas? No hay que cantar victoria antes de haberla obtenido. Jim corrió hacia la canoa. Puso su chaqueta sobre el asiento para que yo fuera más cómodamente. Deshizo el lazo de la amarra y, pasándome los remos, dijo: «Pronto seré un hombre libre como los demás, y lo deberé a usted, amo Huck. Sin la intervención de usted, mi suerte sería para siempre la del esclavo. Jim no olvidará este servicio, amo Huck. Usted es el único amigo que ha tenido Jim en este mundo». Partí con la intención de calmar mis remordimientos. Iba, pues, a denunciarlo. ¿Cómo se mostraba tan agradecido aquel hombre? Oía la voz del negro que me gritaba desde lejos: «El amo Huck es el único caballero blanco que ha sido noble con el pobre Jim». La resolución que yo había formado parecía desvanecerse, pero a medida que me alejaba de la balsa, se afirmaba en mí más y más el propósito de volver a ella. Era necesario cumplir, ante todo, con el deber de la conciencia. Mis pensamientos variaron por un hecho imprevisto. Dos hombres, armados de fusiles, se acercaron en un esquife. Se detuvieron y yo tuve también que detenerme. —Oye, chicuelo —me preguntó uno de ellos—, di, ¿qué hay allí? —Restos de una balsa. —¿Vienes en ella? —Sí, señor. —¿Y trae algunos hombres? —Uno solo, señor. —¿De veras? Se han evadido cinco negros a poca distancia de aquella vuelta del río. ¿Tu hombre es blanco o negro? No respondí de pronto. Las palabras se detenían en mi garganta. Aquella situación era extraordinariamente grave para mis pocos años. Sentí que las fuerzas me faltaban. Pero dije a la aventura mi reflexión sin esperanza de infundir ninguna fe. —Blanco. —¿Por qué has vacilado? ¡Vamos a ver! —Sí, vengan ustedes. Ahí viene mi padre, que está muy enfermo y no puede remar. Ustedes me ayudarán a remolcar la balsa hasta el punto en donde está esa luz. Mi madre y Mariana vienen también enfermas. —Hijo mío, vamos muy deprisa. Sin embargo, no te dejaremos en situación difícil. Guía y te seguiremos. Emprendimos la caminata. Yo decía, sin dejar de remar: Mi padre quedará muy agradecido. Nadie ha querido ayudarme, y yo no tengo fuerzas bastantes para remolcar la balsa. Pues, has de haberte dirigido a gente muy ruin. Y di, muchacho, ¿qué tiene tu padre? No es cosa muy grave. Se asustan porque quieren asustarse. Ya estábamos cerca de la balsa. Mis interlocutores se miraron y dejaron de remar. —Estás mintiendo descaradamente. Di la verdad y no te arrepentirás de ello. —La diré. Es... bueno, será fácil que ustedes me ayuden sin acercarse. Yo echaré el cable y ustedes tirarán desde lejos. —¡Vámonos, John! ¡Deprisa! Y tú, chiquillo, ponte a sotavento. Lo que tiene tu padre es la viruela, y lo sabes bien. ¿Por qué no lo decías? ¿Quieres difundir la epidemia? Cuando lo digo, todos me abandonan, contesté lloriqueando. ¿A quién le gusta tener viruelas? Lo que te hace falta es un médico. Baja 20 millas y llegarás a una ciudad. La verás a la izquierda. Y no vayas a hacerte sospechoso, porque estarás perdido. Di que tu familia tiene fiebre. ¡No seas tonto! Siento mucho lo que te pasa, pero ¿qué podríamos hacer? Y ahora, rema con presteza. ¡Aguarda! Tu padre ha de ser pobre. Aquí va una moneda de oro. La voy a atar en esta pequeña tabla. Ve si puedes detenerla al pasar. ¡Aguarda, Parker! ¡Aguarda! Aquí van otros $20. ¡Adiós, chiquillo! ¡Y buena suerte! Si ves negros fugitivos, los atrapas, y eso te producirá dinero. —Adiós, caballeros. Adiós. Si encuentro a los negros fugitivos, los detendré. Adiós. Se alejaron a toda prisa, mientras yo lo hacía por mi lado. Iba lleno de preocupaciones. ¿De qué me servían los buenos propósitos? Es inútil formarlos cuando falta la fuerza moral de la educación. El espíritu vacila y la voluntad flaquea en el momento de ejecutar la obra buena. Pero un minuto de reflexión trajo nuevas ideas. Si yo hubiera entregado a Jim, ¿estaría más satisfecho y no me sentiría igualmente perturbado? ¿En dónde estaría la justicia? ¿Qué cosa es el bien y qué cosa es el mal? Jack, vive y no pienses en problemas que escapan a tu comprensión. ¡Jim! ¡Jim! Gritaba a voz en cuello cuando llegué a la balsa. —Aquí estoy —contestó una voz que salía de profundidades ignotas. —Se han alejado. No hable usted en voz alta. Hallábase en el agua, detrás de la balsa, y solo asomaba la punta de la nariz. No temas, le dije. Ya no se los ve por ninguna parte. Jim subió a bordo, se sacudió el agua y dijo: He oído todo. Aterrorizado, me arrojé al agua. Si hubieran venido a la balsa, yo habría nadado hasta la orilla en espera de que partieran. ¡Qué bien los engañó usted! Una vez más, ha salvado usted al pobre Jim. Y él no lo olvidará a Mohawk. ¿Le dieron dinero? Sí, $20 para ti y 20 para mí. Con eso podremos tomar pasaje en un vapor y vivir mientras llegamos a un estado libre. Ya quisiera estar allá. 20 millas es, mi amo, muy largo, pero llegaremos. Cuando amaneció, nos acercamos a la ribera. Jim ocultó la balsa entre los árboles y después se ocupó en arreglar el equipaje para el desembarco. A la siguiente noche, en un recodo del río, vimos las luces de una ciudad. Yo partí en la canoa para solicitar informes. No tardé en dar con un pescador que tendía sus redes. —¿Es el Cairo? —pregunté atentamente. —¿El Cairo? —No. ¿Quieres divertirte a costa mía? —¿Qué ciudad es? Si quieres saberlo, puedes ir a donde haya desocupados. Y ahora déjame tender mis redes, a no ser que prefieras un estacazo. No era el Cairo. Por el momento eso bastaba. Volví, pues, a nuestra casa flotante. Como lo suponía, Jim quedó muy contrariado. «No te desesperes», le dije. «Nos faltarán unas cuantas millas». Después de medianoche, pasamos por una ciudad rodeada de colinas. Yo quise bajar a tierra, pero era inútil. Jim recordaba que el Cairo está en una llanura. Yo lo había olvidado. La proximidad del nuevo día y el cansancio de la navegación nos obligaron a buscar un paradero, y lo encontramos a la orilla de un islote, cerca de la margen izquierda del río. Comenzaba a tener ciertas sospechas, y Jim también estaba inquieto. «Pienso que dejamos atrás el Cairo en la noche de la niebla», le dije. «Pobres negros, tenemos mala suerte. Era imposible que la piel de la víbora no nos trajese un mal». «Siento lo acontecido, Jim. Quisiera no haber visto esa piel de víbora». «La culpa no es de usted, amo Jack. Usted no sabía las consecuencias que eso podría tener». Al amanecer, el color del agua, clara en las márgenes y fangosa en el centro, indicó que mis temores eran muy fundados. Habíamos dejado atrás la confluencia del Ohio con el Mississippi. Adiós, Cairo. Después de una madura deliberación, acordamos que era tan inconveniente desembarcar como imposible remontar el curso del río en la balsa. No teníamos otro partido que aguardar la puesta del sol y retroceder con la canoa, haciéndolo a todo riesgo. Descansamos ese día porque se nos presentaba la perspectiva de una labor muy ruda. Cuando fuimos a la balsa, encontramos que la canoa había desaparecido. De pronto no comentamos el suceso. ¿Para qué hablar? ¿Para qué repetir que en todo estaba manifiesta la acción de la piel de la víbora? Ten confianza, Jim, y no te desalientes. No podemos remontar la corriente. Bajemos por ella. La canoa ha de estar muy lejos, pero compraremos otra y recuperaremos el tiempo perdido. ¿Puede un hombre tomar impunemente en sus manos la piel de una víbora de cascabel? Jim tenía razón de sobra en mantener sus honradas convicciones a este respecto. Y, sobre todo, tuvo más razón para pensar de ese modo a partir de aquel día, según lo que adelante se verá. Los propietarios de arsenales y los conductores de balsas no son muy remisos en la venta de sus canoas cuando se les paga un buen precio por ellas. Desgraciadamente, no había astilleros ni balsas a la vista. Después de 3 horas de navegación, el cielo se obscureció y las estrellas desaparecieron tras un velo gris. Era más bien bruma que neblina. Sin embargo, difícilmente se distinguía la ruta. De pronto, oímos los resoplidos de un vapor. Estos siguen su ruta cerca de las rocas y por el canal profundo, dejando a las humildes balsas en su suave deslizamiento de tortugas. Pero en noches de niebla, los vapores toman por suyo todo el río. La ballena traía una luz roja, y nosotros encendimos nuestra linterna creyendo que los hombres del monstruo la verían, como nosotros veíamos su señal. Por lo demás, la vista de la luz roja y el ruido de la máquina no estaban en armonía con la percepción visual del buque. Su mole se destacó cuando se hallaba a muy corta distancia. Avanzaba directamente hacia nosotros. Yo no tuve miedo en el primer momento. Muchas veces los pilotos se solazan en rozar las barcas sin herirlas de muerte. Ríen y celebran su habilidad cuando se llevan un remo entre las ruedas. Creí que se trataba de un caso semejante y que no causaría daño a una balsa indefensa. Pero probablemente no habían visto nuestra linterna, y el buque llegó como una nube orlada de luciérnagas. La hornaza nos pareció una boca de monstruo con dentadura de fuego. La mole estaba encima. Se oyó un crujido, un repique de la campana con la orden para dar contravapor, una confusión de gritos y juramentos y un silbido prolongado de la sirena. Después, mientras Jim saltaba hacia un lado y yo hacia el otro, el vapor pasó por encima de la balsa. Yo tenía los mayores deseos de llegar hasta el fondo en mi chapuzón, pues quería darles plena libertad a las ruedas del buque para que se movieran sin el obstáculo de mi persona. En mis experiencias anteriores había conseguido permanecer un minuto debajo del agua, pero en esa ocasión creo que mi estancia se prolongó minuto y medio. Subí apresuradamente, pues me parecía que iba a reventar, y respiré como después de una carrera. El vapor se puso en marcha 10 segundos después de haber dado freno, y no pensó más en el accidente. Es usual que los tripulantes de una balsa sean buenos nadadores, y, además, usual o no, si un vapor se detuviera por accidentes de esa naturaleza, no habría navegación posible. Oía el ruido de la máquina y el buque había desaparecido ya, mientras yo tomaba respiración y resoplaba para expulsar el agua de la nariz. Llamé 12 veces a Jim y no obtuve respuesta. Tomé una tabla que llegó a mi lado en el momento de subir a la superficie y la impulsé hacia adelante, pero no tardé en cambiar de rumbo, pues la corriente me encaminó hacia otra de las márgenes. Estaba en una de esas corrientes oblicuas de los grandes ríos. Merced al auxilio de la tabla, llegué hasta la ribera, no sin mucha fatiga, pues tuve que vencer 2 millas de corriente cruzada. Era muy alta la ribera, y no sin trabajo subí por la cuesta empinada de la orilla. Me hallaba rendido, y el suelo era desigual. Caminé con dificultad, pues el cansancio me había paralizado las piernas. Después de dar un centenar de pasos, la luz de la noche, que era menos escasa, me permitió distinguir una log house, o sea, una casa rústica de troncos. 4 perrazos daban vueltas en torno mío y me obligaron a no dar un solo paso más. Fin del capítulo 16. Fin de la sección número 16.